En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Por demoras en las obras de gas, suspenden las clases en el edificio donde funcionan 3 escuelas en Viedma. Por el frío intenso y el incumplimiento de los plazos de la obra de la caldera, la comunidad educativa de las escuelas secundarias 4 y 8 y nocturno número 8 no tendrá actividades hasta mañana miércoles, aunque las clases podrían suspenderse por toda la semana. En el edificio ubicado en el barrio Don Bosco de nuestra ciudad, venían desarrollándose las actividades de las 3 escuelas con cierta normalidad, pero con la llegada de los días fríos la situación se complicó. Ayer se llegó a un punto límite, los estudiantes realizaron una sentada y una marcha hacia el Consejo Provincial de Educación para reclamar por calefacción para poder estudiar. Desde Educación informaron que las obras aún no están concluidas y resolvieron suspender las clases provisoriamente hasta mañana miércoles, con posibilidades de prolongar la suspensión. El problema del gas en ese centro educativo tiene antigua data e incluso hubo un amparo judicial y plazos perentorios que Educación no cumplió. La llegada del frío incentivó el reclamo de las comunidades educativas y ahora, luego de la suspensión de las clases, vendría la solución definitiva y la normalización de las clases para las 3 escuelas. Aclaramos y corregimos, las escuelas con problemas de gas y con clases suspendidas hasta mañana son la escuela número 4 y la 80 y el nocturno número 8. Pasado de copas, alcoholemia positiva para el legislador oficialista Marcelino Jerez. El área de seguridad vial municipal labró una multa al legislador del oficialismo Marcelino Jerez luego de dar positivo durante un control de alcoholemia en nuestra ciudad. El parlamentario de Juntos Somos Río Negro fue detenido por inspectores municipales cuando realizaban controles de rutina la mañana del viernes pasado. También le secuestraron su camioneta Renault Oroch, la cual se desplazaba junto a 2 amigos por la avenida Costanera. Este lunes por la mañana el trámite pasó al fiscal de faltas, que fijó al legislador una multa de 17.000 pesos. Gerardo Vares será el candidato del PJ Federal en Patagones. Así lo confirmó el actual concejal masista, quien informó que la definición se tomó en una reunión con el sindicalista Ricardo Marino, otro de los referentes del peronismo federal maragato. Vares no descartó que pueda haber un paso con otros sectores del peronismo y el kirchnerismo si el escenario nacional así lo dispone, considerando que la dispersión favorecería al oficialismo de Cambiemos, cuyo candidato es José Luis Sara, quien busca su reelección en Patagones. Preocupa a los autoconvocados un proyecto de hidrovía para el Río Negro. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones pidió información al vicegobernador Pedro Pesati sobre el convenio de cooperación firmado con la Fundación para el Desarrollo del Sur Argentino, FUNDESUR, que plantea estudios para el aprovechamiento del cauce del Río Negro. El denominado proyecto Costa de Oro se propone el desarrollo turístico, inmobiliario, productivo y de generación de energía. Además, proyecta el Río Negro como una hidrovía para el transporte de personas y de cargas a lo largo de sus 720 kilómetros, desde la confluencia hasta la desembocadura al mar. De la iniciativa, además de empresas privadas, participan también las provincias de Neuquén y Río Negro. Facundo Molinar, integrante de la agrupación Autoconvocados, manifestó su preocupación. Queremos estar informados, nos interesa saber las implicancias ambientales, porque se está barajando la posibilidad de navegar el Río Negro. Y particularmente preocupa a los autoconvocados de la comarca que el Río Negro se transforme en una hidrovía para el transporte de hidrocarburos o insumos para la actividad petrolera, tal como lo indicó el dirigente ambientalista. Vaca muerta, familiares de uno de los trabajadores muertos culpan a las petroleras por falta de seguridad. Familiares de Cristian Baeza, uno de los 2 trabajadores petroleros que falleció este domingo en un accidente en Fortín de Piedra, cerca de Anielo, denunciaron que la empresa Tecpetrol no garantiza la seguridad de sus trabajadores. Señalan que la pileta de sustancias residuales donde murieron los 2 trabajadores no tenía protecciones, señalizaciones ni elementos que evitaran este mortal accidente. Indicaron que no había máscaras de oxígeno cerca, ni una escalera interna, ni elementos de rescate a mano. Las denuncias fueron publicadas a través de redes sociales y reflejan la indignación de los familiares frente a las irresponsabilidades empresarias. Continúan las capacitaciones para el curso de manipulación de alimentos. Hasta el 27 de mayo continúan las capacitaciones para rendir examen del referido curso y se recuerda que el cupo máximo es de 30 personas. Las capacitaciones se desarrollarán todos los lunes del mes de mayo en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, ubicada en Brown 187. Cada curso dura un día y se divide en dos bloques. El primer bloque es de 9 a 12 y el segundo de 13 a 17 horas. El curso es presencial y las fechas estipuladas para realizar el curso son el 13, el 20 y el 27 de mayo. Quienes deseen anotarse podrán hacerlo de lunes a viernes en el horario de 8 a 13:30 en las oficinas de la Subsecretaría de Seguridad e Higiene, ubicada en Belgrano 783. Juegos de la Araucanía, la provincia convoca a clubes locales para el armado del primer seleccionado de fútbol femenino. Los Juegos Binacionales de la Araucanía tendrán este año por primera vez paridad de género con la incorporación de las ramas femeninas de ciclismo y de fútbol. Por ese motivo, hoy martes a las 7 de la tarde en la Secretaría de Deportes de Río Negro, se llevará adelante una reunión para debatir sobre el armado del equipo. Será en Las Heras 747 en Viedma. Y la convocatoria está abierta a todos los responsables de equipos femeninos de Viedma que estén interesados en que las jóvenes futbolistas de su institución sean parte del seleccionado femenino rionegrino. Los Juegos Binacionales de la Araucanía se desarrollarán del 11 al 17 de noviembre en La Pampa y reunirán a más de 1,000 jóvenes deportistas de entre 16 y 19 años provenientes de la Patagonia argentina y el sur chileno. Las noticias nacionales. Repudian el allanamiento al gremio de camioneros. El allanamiento que 150 gendarmes realizaron ayer en el sindicato de camioneros fue interpretado como un ataque a una de las principales organizaciones que convocaron al paro del 30 de abril. El allanamiento fue ordenado en el marco de la causa que se le sigue a la gestión del Club Atlético Independiente que preside Hugo Moyano por asociación ilícita. El Frente Sindical para el Modelo Nacional que integra el Sindicato de Camioneros junto con otras organizaciones como la Asociación Bancaria liderada por Sergio Palazzo, la Federación Gráfica Bonaerense y entre otras el ESMATA, emitió un comunicado que cataloga de inadmisible persecución la acción judicial contra los Moyano, señala que rechazamos y exigimos el cese de la persecución a quienes siempre han estado a derecho y ratifican la continuidad del plan de acción exigiendo el cambio de la política económica. Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte emitió un comunicado en el que repudió el allanamiento. También repudiaron el allanamiento la Unión Obrera Metalúrgica, Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Cachorro Godoy, titular de ATE Nacional y CTA Autónoma, y Daniel Catalano, titular de ATE Capital, entre otros dirigentes gremiales. La inflación en abril fue del 4,6%. El Instituto Estadístico de los Trabajadores Dependientes de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET, presentó el informe mensual de inflación correspondiente para abril del 2019, donde detalla que la inflación mensual de los asalariados registró un 4,6% en abril. De este modo, la inflación acumulada entre abril del 2018 y abril del 2019 llegó al 56,6%. En tanto, en lo que va de este año, la inflación acumuló un 16,2%. Los rubros que impulsaron la inflación este mes fueron, en primer lugar, indumentaria y calzado, con el 11,3%. Desesperado ante la magnitud de la crisis, Macri envió cartas a Cristina Fernández de Kirchner, a gobernadores, a gremialistas, a empresarios y a la Iglesia. El gobierno envió este lunes una carta firmada por el presidente Mauricio Macri en la que convoca a los principales dirigentes a sumarse al acuerdo de 10 puntos que el oficialismo busca consensuar para calmar a los mercados, estabilizar el dólar y frenar temporalmente la inflación. La carta fue enviada a Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, Miguel Pichetto, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Roberto Labaña, todos ellos con aparentes pretensiones de competir por la presidencia de la nación. La carta también fue enviada a los gobernadores de las 24 provincias, autoridades de las iglesias católicas y evangélica, la CGT y el sector empresario. Entre los 10 puntos destacan el equilibrio fiscal, la independencia de los poderes, la seguridad jurídica, pagar deudas y compromisos, el federalismo, la transparencia, las estadísticas públicas, la integración inteligente de la Argentina al mundo, entre otros temas. El gobierno pretende calmar a los mercados con las mismas políticas con que produjo la crisis. Procesaron por espionaje ilegal al suspendido fiscal Bidone. El funcionario judicial está acusado de aportar información a la banda que integraba a D'Alessio para extorsionar a un acusado de la mafia de los contenedores. Lo procesó el juez federal porteño Luis Rodríguez por el presunto intento de extorsión contra un acusado por la causa denominada mafia de los contenedores, en complicidad con el falso abogado Marcelo D'Alessio. Junto con Bidone también fueron procesados los ex agentes de inteligencia Claudio Oscar Álvarez y Hugo Rolando Barreiro. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.